Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta de la podcastfera de videojuegos española, en la que hoy hablamos de un juego que nos apasiona, nos encanta, nos emociona y nos hace dedicarle este Club Vintage de hoy. Estamos hablando de la franquicia Super Robot Wars, Super Roboto Tyson. Amigo Edu Polonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas ya de hablar de robots y de Real Robots y de Super Robots y de todos los robots que salen en este juego, que son muchos. Va a ser maravilloso, va a ser maravilloso. Amigo Sergio Márquez, ¿cómo está usted? Muy bien, amigos, aquí con ganas de escucharos, maestros, sobre este juego, que yo soy bastante ignorante, pero espero hoy salir sales de aquí. Hoy sales de aquí que te estás comprando una en Play Games and Cars. Sí, en Play Games and Cars estás comprándote ya el Super Robot Tyson Alpha 3. Pues lo tiene allí, ¿te acuerdas? Claro, hombre, me acuerdo. Y tiene el impact y todo con el muñeco. Ya te digo. ¿Qué pasa, amigo Cristian? Hola. ¿Cómo estás? Yo creo que Sergio va a salir vestido de Koji Kabuto hoy. Podría ser, podría ser. Es un traje bastante interesante. Yo de Sayaka. Sayaka, sí, eso siempre mola. Sayaka Yumi. Sayaka Yumi. Ese robot y esa piloto que, bueno, en fin. Amigo Luis Iniesta, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Todo bien, amigo? Perfecto. Aquí estoy en mi cabina, que parece que estoy en un Grungus. No te preocupes, que queda poquito y dentro de poco eso parecerá un Ryukugo bastante interesante, ¿sabes? Perfecto. No, eso explotará y se convertirá en Ryukugo. Bueno. Tenemos aquí servidor de ustedes a Tony Piedrabuena, que también está emocionadísimo con el programa que hoy invitamos a que escuchéis. Evidentemente, no es un juego excesivamente conocido, es un juego muy conocido en Japón, pero aquí en nuestras fronteras, por desgracia, es muy difícil de que haya llegado, ya no que haya llegado, sino que llegue incluso alguna edición. Pero esperamos que disfrutéis con este viaje que vamos a hacer hoy al reino del sol naciente, al reino de los robots, al reino de Japón. Así que amigos, amigas, bienvenidos, pónganse cómodos, que comenzamos. Hasta ahora. Estamos más hipeados. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo hemos empezado, colega? Yo solo te pido, amigo Sergio, que empieces ya. Venga, va, el 2000. El 2000. El año 2000. Precedente, sí. Precedente curioso. Estamos sentando, ¿eh? Estamos ya ahí en el 2000. Cuidado, colega. Cuidado, cuidado, cuidado. Después bajaremos al 91 otra vez. ¿Sabes? No te preocupes, el 91 vuelve pronto. Efectivamente. Sí, pues venga, el suceso que he destacado viene con 8 premios Grammy, que era el guitarrista Carlos Santana. Hombre. Que recibe ese año, recibe 8 premiazos Grammy, ¿vale? Que, bueno, son como los Oscars del cine, pues de la música, ¿no? Que hasta ahora solamente en el 83 lo había conseguido nuestro Don Jackson, el rey del pop. Exacto. Con Thriller, supongo, ¿no? Sí, creo, no, que claro, era 82, va a ser Thriller. Claro, no veas que cómo sé de música. Pues sí, sí. Después, suceso deportivo, Kenny Roberts Jr. Conduciendo una Suzuki, campeón de los 500 centímetros cúbicos de motociclismo. Qué piloto, qué rabia me daba a mí Kenny Roberts Jr. Yo siempre he sido un grandísimo fan, Edu lo sabe, de Alex Cribillé. Uh-huh. Os lo juro, es pasión por Alex, me pareció, es como un ídolo de infancia. Y el hecho de que Kenny ganase el siguiente campeonato fue como para odiarle, ¿sabes? Yo no sé qué le pasó a Alex Cribillé al año siguiente de ganar el campeonato mundial de 500 centímetros cúbicos, pero bajó muchísimo el rendimiento y se llevó el trofeo aquí el señor Kenny Roberts Jr., que nunca me cayó bien, nunca no. Jamás, pero a pesar de ello, pues para ganar un campeonato de 500 centímetros cúbicos, pues algo tienes que hacer, ¿no? Así que tenía nombre de trompetista o de cantante, de crooner, sí, ¿sabes? Kenny Roberts. Bueno, es el hijo del piloto legendario Kenny Roberts. ¿Has visto cómo me he mojado, sabes? ¿Has visto? ¿Sí? No, pero ¿sí? Es verdad. Lo diría llamándose Junior. No, pero es verdad, es verdad. Ya, okay, claro. Muy bien, Misión Imposible 2, amigos. John Woo azotaba las pantallas de aquel año con Tom Cruise ahí produciendo la segunda parte de la saga. Yo tengo una teoría sobre esta película. Venga, va. Si no te gusta, eres mala persona. Mala persona. Creo, ¿eh? Mala. ¿Sabes? Wow, muy hay mucha gente que no le gusta. Sí, ¿verdad? Bueno, o sea, a ver, pero... un tanto por ciento elevado. Pero se engañan a ellos mismos. Sí, no, pero yo creo que le gusta. A la gente le gusta, pero les sale mal reconocerlo porque quieren ser malas personas. Es como... Yo alguien que me dice que no le gusta Robot... Robot Tyson, perdón, ya estoy muy emocionado. Misión Imposible 2 le veo con la cara de Jafar o con la cara de Scar. O sea, es como... Sí. Eres malo, tío. Te están mojando mucho. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, van a caer críticas. Lo cierto es que, claro, venía de Brian De Palma la primera parte y se la encalmaron aquí a John Boo. ¿Era Brian De Palma? Claro, la primera, claro. Tío. Sí, sí. Se nota otro ritmo y otra película, sí, mucho bastante, más de culto, ¿no? Bastante diferente. Y aquí, pues, era diversión pura, que yo firmo, ¿sabes? Mm. A mí me encanta. La música. Teníamos, pues, una gran banda que era AC/DC con aquel Stiff Upper Lip, para mí, para mi gusto, de los mejores discos de la banda de los últimos años. Y, como no, el gran Alejandro Sanz con ese El Alma al Aire. Tony, ¿qué me dices de ese disco? Pues bueno, que venía después del Hipeo Máximo, que supuso el disco más, Corazón Partido y Si Fuera Ella, etcétera, etcétera. Y quizás fue un poco decepcionante este disco, porque es que lo del anterior disco fue insuperable. ¿Tú sabes que el batería que lleva en directo Alejandro Sanz es el mismo batería de los Megadeth? No, no lo sabía. Pues tío. Ahí deja el dato. Pues mira qué dato. Fíjate, mira, ya ves tú. Una gran banda de heavy metal tocando con Alejandro Sanz. Un gran batería, me refería. Sí. Y de videojuegos, Final Fantasy 9. Hombre. Amigo Luis. Qué grande. Que te veo con ganas de hablar de Zidane. De Zidane, bueno, Zidane, ¿no? Sí, Zinedine Zidane, el mejor jugador de la historia, Francia. Final Fantasy IX, para mí de los mejores de la saga y digamos que es el incomprendido. Sí, siempre que se habla de Final, siempre es 7, 8 y el 9 como que está obviado y saltan directamente al 10. Sí, sí, sí, es curioso. El 9 pasó lamentablemente sin pena ni gloria, pero vale mucho ese juego, muchísimo. Muchísimo. Y no lo digo porque no esté en stock y cueste mucho conseguirlo, sino porque el juego la verdad es que enamora. Metal Gear Ghost Babel, el juego de Game Boy, bastante decente, por no decir muy muy decente, muy interesante, sí, y perfecto castellano, ¿eh? Tomaba un poquillo la jugabilidad más antigua, ¿no? de MSX y tal, y la verdad es que estaba muy bien, muy bien. Perfecto castellano y Perfect Dark, cómo no. Sí, hostia, Perfect Dark, amigos, ¿eh? Cómo mola Perfect Dark, probablemente, y creo que me voy a mojar un poco, pero de los últimos grandes juegos que ha hecho Rare. De los últimos grandes juegos que ha firmado Rare, pues en su historia, ¿eh? Posiblemente. Páratelo a pensar. Posiblemente perfectarse al último juego. De los últimos, vamos a decir, para no mojarnos. Sí. Luego saldría Banjo-Tooie, si no me equivoco. Creo que es anterior a Perfect Dark, o posterior a Perfect Dark, y además Cameo, pues hay muchísima gente que le gusta, ¿sabes? Es un grandísimo juego. ¿Tú qué opinas, Luis? Tú que eres el versado en Rare. ¿De Cameo? De Perfect Dark, que es probablemente uno de los últimos grandes juegos que firmó Rare en su historia. Puede ser, sí. ¿Verdad que sí? Es una obra maestra. Banjo-Tooie salió después, ¿verdad? Me parece que sí. ¿Verdad que sí? Así, a lo loco, ¿eh? Tirando aquí las patatas. Continuamos con Motocross Madness 2. Yo soy fanático de este juego. Sí. Salió en PC, lo hacía Microsoft, y es un juego de motos así rollo... ¿Cómo os diría? Enduro, en un desierto muy loco o en bosques muy locos, porque en Motocross Madness 2 ya había árboles y habían cosas que podían fastidiarte en el entorno dentro de los circuitos, y de verdad, es un juego que a mí me encantaba, pero creo que pasó sin pena ni gloria, francamente. Este juego tenía también opción de trial, ¿no? Circuito de trial, puede ser. Trial. No quería decir trial, porque creo que la categoría de trial es el tema de los obstáculos, sí, de no pisar. Sí, sí. Es que yo tenía una demo de este juego. No, trial no tenía este juego. ¿No? Este lo que tenía era enduro, el tema este de desiertos y tal, ajá, ¿sabes? Y podías hacer filigranas, etcétera. Este juego lo que tenía también es que si te salías fuera de la pantalla, explotaba es todo. Es verdad, tío. Es maravilloso. Verdad. Habían límites, estaba cerrado. Maravilloso. Era como un circuito, era como un desierto cerrado. Sí. Y te permitía el lujo, incluso depende cómo tomabas la ladera que te cerraba el camino, podías subir arriba y si tocabas el límite te hacía explotar la moto y salías volando. Y volvías a la pista volando. Sí, sí, sí. Pero no en la mejor pose. O sea, no, con una hostia que flipas. Maravilloso. Sí, sí, sí. Es un juego de verdad, a mí me gustaba mucho. Sí, no sé. Sí. No sé por qué pasó inadvertido, supongo, porque tengo un gusto bastante penoso. Siguiente, la Legend of Zelda, Majora's Mask. Luisito, es que hoy tienes todos los jueguicos tuyos, ¿eh? Ya lo veo, ya. Pues también otro incomprendido de la saga. Podría ser. Ayer lo hablábamos en Arcadia Gamers, no sé si estarás de acuerdo, pero creo que este juego cuando salió fue más criticado y ahora está siendo como... o sea, está siendo redimido a lo largo del tiempo, no sé si me explico, y se ve con mejores ojos que ahora que en su día. Te entiendo perfectamente porque precisamente me pasa a mí eso con el Twilight Princess, que en su día todo el mundo que lo jugamos nos decepcionó bastante. Y ahora veo el juego con otros ojos. Incluso tengo pendiente de volver a jugarlo, pues yo creo que nos hipeamos mucho cuando va a salir un Zelda, demasiado. Y luego no supera las expectativas. Pero luego si vas con objetividad, es un buen juego. Porque el Majora's tiene una jugabilidad increíble. Esto de volver atrás en el tiempo y hacer cambios en el tiempo y tal, es que te da mucho juego. Solo tiene un pequeño problema que hace que el juego sea un poco lamentable. Y es que cuando tú haces unos cambios, como tú vuelves al día 1... todos los cambios que has hecho desaparecen y el juego vuelve a estar igual. Bueno, pero tiene sentido, ¿no? Sí, pero hay cosas que no. Por ejemplo, la montaña helada de los Goron, se pasa todo el juego helada y cuando haces la dungeon, está el bosque verde y tal, ¿no? Que te has tirado 3 horas toda la tarde y luego vuelves al día 1 y eso está helado igual, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es un poco... Pero bueno, supongo porque en el día 1 estaba helado, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Tiene sentido, pero... Vale, no, es que tampoco lo he jugado, ¿sabes? Uh-huh. No, pues resumiendo, sí, es muy guapo el juego, uh-huh, mucho. Además que continúa la historia de Ocarina of Time y está muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que eso, la gente supongo que se esperaba pues algo más. Uh-huh. Probablemente. Estamos hablando de Ocarina of Time. Era muy difícil hacer algo. Era muy difícil. Bueno, de hecho... Sigo pensando que es muy difícil todavía superarlo. Sí, y, tanto. Uh-huh. Y el último que hemos seleccionado de ese año, el gran y magno Guilty Gear X. Madre mía. Ay, ay, Exo. Madre mía. Qué peo teníamos con este juego. ¿Qué cara tienes de hacer un Guilty Gear? ¿Qué cara tienes? ¿Se le ha puesto una cara? ¿Qué cara sí, tienes? Pero es que claro, es una pena porque es una saga muy buena. Pero muy buena, pero claro, es que solo se puede hablar del primero, en realidad, porque no vamos a pisar territorio de 128. Sí, claro. Y claro, el siguiente. A no ser que tú. No sé. Nos meteríamos un follón. Sí, mira qué cara se la ha puesto. Yo te lo he puesto por fastidiar, claro, te lo reconozco. Porque no debería ni estar aquí, pero lo he puesto. Digo, voy a fastidiar. Es que, claro, pasaron 3 años del primero al. Y el cambio, Eduardito. Hombre, claro, pasó de un juego programado de PSX directamente a una Naomi en arcade. Es un cambio bastante bestia y que flipábamos. ¿Te acuerdas cuando vimos en Loading las primeras imágenes de este juego? Hostia, que yo no me lo podía creer, que yo pensaba que eso era un anime o algo. Es que era para flipar. Es que tú veías los sprites en alta resolución y decías, pero es que... Es que encima la imagen acompañaba, que era el que haciendo un shoryuken y Sol parándolo, uh-huh, y casualmente chocaban los dos. Sí, dos golpes y hacían un rayo y efectos raros. Sí, sí, las imágenes estaban seleccionadas con mala leche. Pero para es que encima flipases. Es eso, quizá también era el primer juego en eso, en una resolución alta y tal. Flipábamos. Uh-huh. Y de hecho que hasta dentro de unos años no veríamos un segundo juego en esas resoluciones, ¿no? Sí. Hoy ya creo que hasta Arcana Gears no se volvió a tocar. No sé, Edu, ahí te has lanzado. Me he lanzado, pero creo que no, porque Capcom no lo hace, SNK tampoco. Hasta Arcana Gears, pues puede ser, porque no, Capcom desde luego no lo hace. Capcom no lo hace, y en aquella época Capcom dejó de hacer arcades, y SNK 3 cuartos de lo mismo. No sé ni alguna otra compañía que hiciera... Uh-huh. Interesante debate como mínimo. Claro. Interesante debate como mínimo. Lo dejaremos ahí y lo rescataremos en el futuro, evidentemente. Sí, cuando toque un Guilty Gear ya hablaremos más. Sí, sí. Porque el Gundam Wing ese no era alta resolución, ¿no? ¿Gundam Wing? El de PSX. No. Estaba muy bien ese juego. Lo que pasa es que tengo una imagen yo muy loca de ese juego. PSX, no, claro, ¿cómo va a ser PSX? Alta resolución. Correcto, Edu. Pero es que lo veía muy bien yo ese juego, ¿sabes? No sé, qué tonto soy. Qué ganas tengo de robots. Sí. Vamos a la mandanga, amigo Luis. Quiero saber cómo suena esta maravillosidad, esta obra maestra. Quiero saber cómo suena Super Robot Taisen Alpha. Así que música, maestro. Empezamos. Es increíble, Edu. Es increíble cómo empieza ya el tema con lo que vendría a ser la fanfaria de Van Presto. Sí, sí. Igualmente nos podíamos tirar el programa solo con la música, ¿eh? Sí, sí, porque sí. Es que hay temazos. Y yo creo que Van Presto siempre se ha caracterizado, además de por hacer juegos maravillosos, por hacer unas bandas sonoras bastante brutales, ¿eh? Bastante brutales. Y ya no hablo, evidentemente, de los temas que son de robots originales, de series y tal. Evidentemente, porque si tomas, por ejemplo, la canción de Gundam Wing, las canciones de Tomix, siempre va a ser un temazo. Bien. Correcto. ¿Vale? Pero lo que vendría a ser, lo que suena cuando son robots originales de Van Presto, lo que sería este tema del R1, el tema de Sybuster, el tema del SRX, etcétera, es para flipar. Es que son unas bandas sonoras que flipas. Luego tiene unos dramas TVs que se te va la olla con Jan Project cantando que ya es que se te rompe la cabeza de lo épico que es. Se te rompe la cabeza. La verdad, en aquella época no sé si era el Jan Project, pero se llamaban Super Robot Wars. No, de hecho el Jam Project se funda con Shingetter, Neogetter versus Shingetter, con el tema Storm, ¿vale? Lo que vendría a ser el grupo compuesto por los grandes cantantes del anime Ichiro japonés, y compañía. Ichiro, Kageyama, etcétera. Y nos encontramos con que el debut se hace en una serie de robots, en esta Shingetter versus Neogetter, con el tema Storm, ¿vale? Pero lo que sería ya un acompañamiento, básicamente, que no se entiende el uno sin el otro de este Super Robot Tyson con Jam Project, comienza a partir del Alpha Gaiden con ese Hagane no Mesías. El Mesías de Acero, chaval. O sea, una canción se llama El Mesías de Acero, solo puede triunfar. Solo puede triunfar, es que no puede haber más. Sí, sí, la verdad es que es bastante impresionante lo que decíamos. Es una banda sonora que ya igualmente, tanto los temas originales como los de serie clásicas, ¿no? Te tocan la fibra. Tocan la fibra. Tanto que incluso después de jugar al juego nos aprendíamos las canciones, pero nos las aprendíamos porque la habíamos escuchado ahí, básicamente. Correcto. Y mucha afición a series de robots vendrían acompañadas de este Robot Tyson. Me sentí sumamente fucker, pero lo que se dice sumamente fucker, eso que mi primera concepción fucker, de decir soy lo más fucker del mundo, fue viendo Genshiken, ¿vale? La serie esta anime que son de un grupo, de una asociación de manga y tal, de una universidad de Japón, que se van... Buah, es que me estoy poniendo malo ya. Vamos a parar de comentar las canciones porque se nos va en la olla, ¿no? Están allí en un karaoke cantando la canción del Chōdenji Robo, ¿vale? Y entonces la está cantando el protagonista, uno de los protagonistas. Madarame. Exacto, la está cantando y yo la cantaba también porque la conocía gracias a Super Robot Tyson y pensé, pero tío, estoy o enfermo o soy el puto amo, ¿sabes? Pero esto desde luego no está bien. ¡Qué maravilla de Robot Tyson! Porque es que lo mejor de Robot Tyson, amigo Edu y amigo Luis, yo creo que ya no es el hecho en sí del propio juego, que es realmente increíble, sino que el tema es que Robot Tyson te invita a descubrir lo que vendría a ser un género anime, manga, como es el de los mechas, y te invita totalmente a descubrir y ver nuevas series, conocer nuevos personajes, conocer nuevos universos que quizás en un principio tú ni siquiera pensabas. Claro, es que la saga Robot Tyson se ha ido, cada versión se iba o dejaba algunas series, se añadía otras, o mantenía algunas clásicas pero añadía más y cosas así. Cada año pues nos encontramos con Robot Tyson muy diferentes. Correcto, porque aquí hay que explicar una cosa para los amigos que no conozcan y amigas que no conozcan Super Robot Tyson. El gran éxito de Super Robot Tyson radica en juntar en un mismo videojuego lo que vendrían a ser las series más míticas de manga y anime de Japón de mechas. Es decir, yo pillo un juego llamado Super Robot Tyson, te lo saco en Game Boy a principios de los 90 y te digo, voy a meter en un mismo videojuego hecho por Banpresto a Gundam, a Mazinger, a Great Mazinger y a Getter Robot. Y solo puedes aplaudir porque es un crossover perfecto de lo que vendría a ser la máxima representación probablemente que se ha hecho jamás de robots en Japón, amigo Luis. Eso es impagable. Sí, además estoy de acuerdo con lo que has dicho tú de que te es como que te inicia, ¿no? Si no las conoces, a toda esta saga de mechas, ¿no? Además, es una cosa que hay que tener en cuenta es que tú empiezas a jugar al juego y hay muchísimos robots que no conoces, claro. Dumbine. Por ejemplo. O el Grid, ¿cómo se llama? Giant Robo, este. Giant, ¿no? Robo, madre mía. Sí, Entonces, tú te pones a jugar y ves el Mazinger, ves los Evas y tal, y todo esto, los Gundam, y todo esto te suena, las Valkyrias, ¿no? De Macro. ¿Sabes qué? Evangelion, ¿sabes? Te cascan Evangelion, ahí pim pam. Pal Labor también. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas cuando empezamos a hablar del juego que decíamos, hostia, esto tiene que ser un poco cutre ahí, cómo los van a meter todos juntos? ¿Y qué va? ¿Qué va? Queda muy bien. Pues a lo que iba es que tú estás jugando al juego y vas viendo los diferentes mechas. Y ves alguno que no conoces y que a lo mejor te molan los ataques o ves los personajes que están relacionados con esa serie y ya te hace buscarla, ¿sabes? Dices, ¿esto qué es? Voy a investigar un poco, ¿sabes? Y madre mía, es que lo que puedes llegar, de lo que puedes sacar de ese juego de anime es que es una pasada, es increíble. Sí. Claro, porque es que vas reuniendo generaciones y generaciones ahí. O sea, por ejemplo, de Gundam hay 5 generaciones casi. Está más, Zeta, la original, quieran. Zeta, Wing, X. 083. Sí, sí. Hay un montón. G, V. VX. Sí. X aquí no salía en Alpha, sí. Pero salió más posterior. Sí, sí, la de las artes marciales de Gundam, sí, también. Gundam G, que es, por ejemplo, salía en el de PSP, si no me equivoco. Para que que no sepa que Kundan Hei, ya que se ha mirado así, que levantar las orejillas, artes marciales y robots que hacen artes marciales. Por Dios. Digamos que Gundam, ¿qué estaba haciendo yo hasta hoy? Digamos que Gundam es un universo en el que se repite lo que vendría a ser los robots. Dentro del mismo universo de los robots repiten la historia basándose en cosas distintas, ¿vale? Qué grande. Exactamente. Entonces nos encontramos con una serie que es Gundam G, que se basa básicamente en combates de robots con artes marciales, con sí, rings. Van haciendo el robot, el piloto, las poses y el robot también. ¿Cuándo quedamos? Y con un prota realmente muy molón ahí, con capa, con cinta. ¿Y el, espectacular? Y el maestro. Con el bigotillo. Ese Master Asia. Sí, sí, con ahí, el bigotillo y ese Tao Pai Pai. Sí, sí, es impresionante. Sí, no, es brutal. Y claro, esto es lo guapo, ¿no? De Super Robot Taisen, que te lleva a conocer todas estas maravillosidades. Pero es que si la cosa acabara ahí, pues sería un juego de crossovers normal, como podríamos saber en Japón, que hay muchísimos y muchos de ellos perpetrados por Van Presto, donde, por ejemplo, cogen Sentais y Touketsu y los juntan y los meten en un mismo videojuego y se quedan más anchos que Sancho. Tony, especifica que es un Touketsu. Un Touketsu vendría a ser las series de Power Rangers y tal, que en Japón es que es una historia muy larga, es que no me quiero meter. O sea, vale, lo que nosotros vamos a hacer un pequeño resumen de menos de 30 segundos. Lo que nosotros conocemos como Power Ranger, ¿vale? Los Power Rangers son originales, allí se llaman Zyuranger, ¿vale? Y pertenecen a una subsaga que se llaman Super Sentai, ¿vale? Y lo que vendría a ser Power Rangers aquí, solo se filmaron, excepto en algunas ocasiones que se filmaron un poco más, lo que vendrían a ser las escenas en las que veíamos a los protagonistas, a Jason, Kimberly y compañía, en el instituto, en el bar, con los personajes random y tal. Eso es parte Saban. Exactamente, lo que sería Saban en Estados Unidos, que graba esas partes. Pero lo que vendría a ser luchas y tal, pertenece a una serie en Japón llamada Zyuranger, que no tiene absolutamente nada que ver con Power Rangers, ¿vale? Vale. Y todo ese ejercicio de coger los personajes y las batallas, pasarlas a América y grabar una nueva historia, se lleva haciendo desde Zyuranger / Power Ranger. Entonces nos hemos encontrado a lo largo del tiempo que han ido saliendo nuevas cosas, nuevas series, todos los Power Rangers que han ido saliendo tienen una versión en Japón que nada tienen que ver y que le dan mil patadas. Por ejemplo, Geki Ranger es Dios. Se mea en Power Rangers Jungle Fury, que he visto un capítulo y dije, venga chaval, nos vemos, y encima la Mel está infinitamente más buena que la americana. Pero por lo demás, eso vendría a ser este tema. Lo que pasa es que, voy a decir una cosa, es muy difícil, voy a hacer el pequeño ejercicio aquí de humildad de este programa, es muy difícil llevar un juego como es Super Robot Taisen y todo el universo de los juegos de Van Presto, en los que mezclan varias licencias, como estábamos hablando de esto de lo que sería Sentai con Touketsu y tal, en un idioma que no podemos leerlo, ¿vale? Que es el japonés, evidentemente. Entonces es sumamente difícil y es probable que alguna vez haya un error. Entonces yo os pediría, amigos y amigas del Club Vintage, que si detectáis cualquier tipo de error, nosotros vamos a intentar no meter la pata, evidentemente, pero si detectáis cualquier tipo de error, por favor, hacednoslo saber, ¿vale? Porque cualquier tipo de error que veáis aquí lo diremos en el Club Vintage, sí, en el foro, en el Facebook, en el foro no, en el Facebook y en el Twitter, para que la gente lo sepa si estábamos equivocados. Es muy difícil. Es que es muy difícil, aparte, si tenemos que ver todas las series que participan en Robot Taisen Alpha. Claro. Yo no me he visto todos los Gundams, evidentemente, ni Giant Robot, ni... hemos visto las clásicas, sabemos de clásicas y sabemos alguna más adelante, pero todas es muy difícil. Claro. A mí, por ejemplo, aquí en Cataluña hemos visto Mazinger Z entera, que es maravillosa, pero lo que vendría a ser Great Mazinger, que es el siguiente Mazinger, pues te comes los mocos. Mazinkaiser sí la hemos visto. Sí, Evangelion también, Gundam Wing tenemos un poco también. Pero claro, son muchas series que incluso no han llegado a Europa. Quiero decir, bueno, a Europa sí, pero a España no. Chicos, Gundam no hemos tenido nada. Y aquí es muy representativa Gundam. Sí, sí. Chicos, y este juego, viniendo con tantas generaciones atrás y tal, en Japón, ¿a qué target va dirigido? A gente adolescente, ¿no? Yo creo que va a todo el mundo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque la verdad es que, claro, como han ido evolucionando, cada Robot Taisen, siempre han optado por utilizar lo nuevo y lo viejo. Quiero decir, sí que, por ejemplo, el último de PSP sí que se ha modernizado un poco más, quizá con robots de series actuales o con robots antiguos que han vuelto otra vez en reediciones, por ejemplo Mazinger o Gurren Lagann, ¿no? Tengen Toppa, Tengen Toppa, efectivamente, sale nuevo, pero por ejemplo el caso de Mazinger, que parece más el Mazinger de el Mazinger nuevo, sí, el Mazinger Gen, ¿no? Sí, el Shin Mazinger Tenkai Gen o sí, algo así. No, Tenkai Gen no. Lo he dicho porque era Zeus y toda la historia esta. Han cogido a ese. Son los openings y tal, son los nuevos. Y han cometido el crimen, amigo Eduardo. Han cometido el crimen de que si el efectivamente el seiyuu, el que pone la voz, ya no es el Koji Kabuto, es el nuevo Koji Kabuto de esa serie. O sea, normalmente intentan ir un poco por adaptarse las dos vertientes. A todos los públicos, un poco, a todas las generaciones. Qué guay, tío. Es muy escrupuloso, Sergio, es mucho más escrupuloso de lo que te lo puedes llegar a imaginar. De hecho, personajes como Grandizer, ¿vale? Que vendría a ser el tercer Mazinger importante dentro de la generación Mazinger, ¿vale? Uh-huh. Siendo Mazinger Z el primero, Great Mazinger el segundo y Grandizer el tercero, que es esa serie que era un robot como Mazinger que iba dentro de un ovni y salía Koji Kabuto también en una nave y tal, y creo que la tienen incluso en Antena 3 con un nombre extraño. Esa serie, el seiyuu del piloto del Grandizer murió. Y desde entonces, que desde el momento en que se comenzaron a meter voces en los ataques de Super Robot Taisen, se decidió no meter al Grandizer porque el seiyuu estaba muerto, ¿vale? Oh, entonces, bien, como respeto a la figura del seiyuu, que lo hemos dicho muchas veces aquí en el Club Vintage, que es una figura muy respetada en Japón, infinitamente más respetada que cualquier actor de doblaje aquí en España, un trabajo que francamente respeto muchísimo, adoro y me gusta. Darle toda la importancia que tiene. Allí en Japón son realmente ídolos de masas. O sea, yo te digo Norio Wakamoto, Edu, ¿y tú qué respondes? Hombre, Célula, Drácula, Vicious de Cabo Vivo, claro, muchísimo. Es que allí son estrellas, tío. Todos los dobladores importantes son estrellas. Es que es como si fuera el actor de la serie. Claro. Ahí se lo toman como si fuera el actor. Correcto. Es el que le pone la voz. Es el que. Hostia, claro, es la primera voz, entonces, en realidad, ¿no? Claro. De la adaptación del anime, es la primera voz. Entonces, mucha gente va. A lo que va, ¿qué voz va a tener Alucard? Pues va a tener esta. Sí, sí. Y Grandizer al final acaba llegando con voz, pero no es la misma. Tiene que ser una imagen, una, digamos, imitada del actor original, pero lo hacen con mucho respeto y con mucho trabajo detrás para no ofender. Es que es una cosa muy loca, ¿sabes? Es otro universo en Japón, es otro universo en ese aspecto. Y es muy, muy interesante. Os comentábamos antes que el tema de que mezclaran robots estaría muy bien si no fuera porque Van Presto decidió a lo largo del tiempo ir metiendo sus propios robots dentro del juego, ¿vale? Creando una propia identidad de robots totalmente nuevos que no salían en ningún tipo de serie y que eran firmados por Van Presto. Y esos robots han tomado tanta relevancia dentro de la serie Super Robot Taisen que ya ha llegado un momento que tienen juegos propios, ¿vale? Lo que vendría a ser la saga Original Generations son los propios robots de la propia Van Presto sin robots famosos de anime. ¿Por qué? Porque se lo pueden permitir, porque han logrado crear un universo dentro de Robot Taisen con estos robots que no tiene nada que envidiar, Edu, a otras series. No, y la verdad es que los personajes nuevos, Ryusei y todo el tema del SRX Team y tal, es que todos molan. La verdad, Masaki, es que todos, ¿vale? Y entonces se ha podido permitir el lujo, incluso antes con la saga de Lord of Elemental también, de Saibuster y compañía. La verdad es que es bastante impresionante. Sí, sí. Yo quisiera hablarte también un poco del diseño de los robots, muy de Van Presto, que son todos super deformed. Sí, enanitos, los Gundam les ponen ojitos, es monísimo. Sí. ¿Me recuerdas esos juegos de fútbol donde hacían de Van Presto de robots? Lo mismo, pero aquí en versión con historia y todo, pero... Es que de hecho yo creo que los sprites del Super Robot Taisen se usan para esos juegos, ¿no? Porque hasta cierto punto muchos son muy parecidos. En el de Balón Prisionero, hay un juego de Balón Prisionero de Super Nintendo que luchan Sentais contra robots, sí, ¿vale? Que veríamos a Ultraman Taro y compañía luchando contra Gundam. Maravilloso. Qué random, por favor. En un combate, amigo Luis, de Balón Prisionero. Es que me lo estoy imaginando y me está dando algo. ¡Toma, Gundam! Son maravillosos, son maravillosos. Taro, tío. ¿Habéis visto a alguien más carismático que Ultraman Taro? Yo no. No, no existe. Bueno, total, que... Y Ultra Seven. Ultra Seven, amigo Sergio. Ultra cuidado, Seven. Ultra Seven y el Kaiser Belial. ¡Qué basura de película, tío! La segunda. Pues, recomendamos la primera película de Ultraman que se hizo hace muy pocos años, en ¿no? En el 2008, estamos, 2009. Estamos hablando de... 2009, sí, creo, Ultra Mega Battle Galaxy Legends. O sea, Ultra Mega Battle Galaxy Legends. Con ese nombre, ¿qué puede fallar? Me pregunto yo. Nada, absolutamente nada. La peli es grandiosa, ¿eh? Es grandiosa, de verdad. Y luego salió una segunda parte, pues, que no molaba. Que sale un niño. Sí, sale un niño y lo jode todo. Pero estábamos comentando eso, que yo creo que esos sprites hasta cierto punto se llegan a rehusar reusar, no en todo el sentido de la palabra, sino que los llegan a reusar de alguna u otra manera para hacer estos juegos de balón prisionero, estos juegos de quiz, estos juegos de todo tipo que hay. Sí, sí, porque la verdad es que había un catálogo inmenso, sobre todo en las portátiles. Hace gracia porque todos eran chiquititos, todos eran muy mono todo, y sí, en estos juegos sigue siendo el diseño pequeñito, como gracioso, pero son como más, te lo tomas más en serio. Lo que pasa es que, si bien es verdad que siempre se ha caracterizado la saga Super Robot Tyson por los robots SD, no siempre ha sido así. De hecho, hay juegos de Robot Tyson que los robots no han sido en SD. Creo que el primero, ahora me lanzo yo la patata mismo, el primer juego donde no se ven en SD es el Lord of Elemental de Super Nintendo, un juego que toma las referencias vistas de robots como Cybuster, el protagonista del Super Robot Tyson EX, y juraría que de alguno de antes también, y nos llevan a un mundo imaginario en el que vemos básicamente, bueno, el mundo imaginario del que procede el Cybuster, evidentemente, y el piloto Masaki, en el que vemos los robots ya no en SD sino en escala normal, y es sumamente interesante ver ese concepto. Lo que pasa es que al final, Edu, mola más en SD porque el hardware de las máquinas en las que salía, evidentemente, te permitía más licencias a la hora de hacerlo en SD que de hacerlo bien, ¿no?, a escala real. Efectivamente, incluso juegos que han salido ahora, ese remake del Lord of Elemental, básicamente de PSP, PSP y tal, son en escala real, y la verdad es que no sé por qué no es tan espectacular como yo veo los Robot Tyson normal y corrientes, ¿no? Correcto, Edu, y además decir una cosa, vamos a ir intentando aclarar conceptos. Cuando decimos que el juego está en SD, nos referimos en que está en super deformed, que vendría a ser caricaturesco, ¿no? Pequeño, chibi, exacto, enanos, ¿no? Cabezones y más pequeños, más graciosos. Lo cual no quiere decir que sea ridículo, ni mucho menos, porque cuando, por ejemplo, el Mazinger Z hace el Fire Press en Super Robot Tyson 4 de Super Nintendo, que ahí es en SD, de golpe y porrazo se te convierte en el Mazinger original y te lanza el fuego de pecho y te quedas, vamos, que se te va la olla, ¿sabes? Espectacular. Qué grande, qué grande. La verdad que el estilo este, ¿por qué lo hacen en Japón? ¿Para suavizar la violencia? ¿El SD? No, sí, en absoluto, Sergio. Pues, yo creo que es más por tema técnico que otra cosa. Tú al hacerlo en SD te puedes permitir el lujo de dibujar muchos más detalles en hardware como Game Boy o Super Nintendo que haciéndolo en escala real. Vale, y esto le pasaba mucho, por ejemplo, a los juegos de King of Fighters de Neo Geo Pocket y Game Boy, se los comparábamos. Sí, lo hacían en SD. Bueno, el de Game Boy, por ejemplo, lo intentaban hacer, era una cosa extraña y tenía mucho menos detalle, evidentemente. Claro. Después en Neo Geo Pocket veíamos en SD, entonces le podían hacer la cara, los ojos. Claro, tú lo haces en SD y como le puedes dibujar unos ojacos que flipas, pues le ves los ojos perfectamente, ¿sabes? Vale, y como le puedes hacer los miembros como mucho más grandes, pues puedes verle perfectamente. Sí, pliegues de la ropa, guantes. Hubo un Final Fantasy también fue en SD, puede ser. Todos los de Super Nintendo son SD, y a partir del 7 también se podía considerar, excepto los vídeos. El 8 ya no era en SD. No, es que de hecho creo que es el 8, ¿no? El primero que no es en SD, Luis. Efectivamente. Ahora te lanzo a ti la patata. Sí, ya te he visto, cabrón. El 8 es el primero que no es en SD, sí, claro. En la batalla es el 7. La batalla es del 7 también, está, claro, está, correcto. Joder. Sí, sí, lo he dicho yo antes. Sí, y el 10 tampoco es SD ya. Sí, sí, el 9 sí que es SD, que se retira. Bueno, pero es SD porque el diseño que ya ha hecho del propio juego se basa en eso, ¿no? Un poco más inmaduro que el otro, no en historia, evidentemente. El 9, dices, Edu. Sí, ya el diseño ya está hecho en... Se nota que los otros están SD por el tema técnico, supongo, ¿no? Y este ya está hecho más porque el juego lo han hecho así, retomando la esencia de los viejos. Es que el 9 tiene, si conoces la saga, tiene muchos elementos de los otros Final Fantasy. Estoy hablando de los de Super Nintendo y los de NES. Retoma un poco las sagas anteriores, y supongo que el SD también tiene que ver con esto. Por supuesto. Vale. Pues si os parece bien, podemos comenzar a hablar un poquito de la saga cronológicamente hablando, sin liarnos muchísimo, ¿vale? Porque nos podríamos tirar aquí horas. Pero decir que Super Robot Tyson comienza en Game Boy su andadura en la historia del videojuego con Super Robot Tyson, en el que veíamos eso que comentábamos antes, ¿no? Por primera vez en un videojuego, o supongo yo, perdonad, que es por primera vez en un videojuego, a Gundam con Mazinger, con Getter, liándola muy parda, muy. Hombre, muy fue bueno. Tuvo que ser un shock, ¿no? O sea, mezclar ahí todos los robots de aquella época famosos, los más famosos ahí en un cartuchillo, para una portátil encima, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ya había ahí todos los japoneses intentando comprar un juego, evidentemente. Sí, es brutal. Uh-huh. El éxito lo lleva a salir en NES muy poco tiempo después con Dainichi Super Roboto Taisen en Nintendo Entertainment System, que pues ofrecía básicamente toda la potencia del hardware de NES comparado con el Game Boy, con una historia nueva, evidentemente. Muy interesante y con nuevos añadidos y muy interesante. Pero el salto estupendo lo pega con Daisanji Super Roboto Taisen en Super Famicom, Super Nintendo, en el que comenzamos a ver ya cada vez más robots y cada vez más interesantes, ¿eh? Sí, cambio de potencia gráfica y sí, todo. Todo bastante más espectacular también, ¿sabes? Muy, muy interesante, muy espectacular y todo como que muy sorprendente, porque es que de verdad el cambio que pega va a más. Y luego ya saltamos a uno que es de mis favoritos y de hecho es con el que debuté yo, que es Super Roboto Taisen X. Me encanta este juego, el primer juego en el que contacto yo personalmente como jugador con el Cybuster, que es el protagonista, Masaki. Creo además que salía ya Ryune, que vendría a ser la compañera sentimental, entre comillas, de Masaki, que lleva este robot que es como una mujer, ¿vale? ¿Sabéis cuál digo? Que bueno, que ofrece cosas muy interesantes. Es en el primero en el que ya veríamos pues precisamente este Cybuster. Creo que además es el debut de Combatler V. Juraría que también es el debut de Daitar 3, que me encanta el Daitar 3. Lo amo con toda mi alma. Y evidentemente con toda la aparición de Getter y compañía. Salía Grandizer también, que ya lo flipabas. Y toda la parafernalia de Gundams random, como no podía ser de otra manera. Gundam en aquella época, pues claro, casi cada año tenía algo nuevo. Entonces, pues mira, y se podía incluir ahí en el Robot Taisen siempre. Sí, sí. Y Raidin, Raidin. Por supuesto, no se me olvide Raidin. Esas naves. Cómo amo Raidin, de verdad. A mí no me acaba. A mí sí, tío, cuando saca el arco es que la lía parda. Bastante parda. Entonces ya saltamos a Super Robot Taisen 4, Super Nintendo también, y muy muy interesante este, muy muy interesante, porque se ven ya algunas unas cositas gráficas sumamente interesantes que quizás no habíamos visto hasta entonces, gracias al cerebro de la bestia, como no podía ser de otra manera. Muy muy guapo. Sí, la evolución, cómo iba evolucionando la saga básicamente. Va evolucionando, evidentemente, y le lleva a llegar a PlayStation con Super Robot Taisen Scramble, que vendría a ser una especie de juego un tanto extraño dentro de la saga Robot Taisen, con unas cosas un poco raras a la hora de jugar. Pero el que sería la diferencia ya bastante brutal con respecto a los anteriores Robot Taisen es Shin Robot Taisen, Shin Super Roboto Taisen, en el que veríamos por primera vez a los robots de series originales con los diseños originales fuera del SD. Lo que pasa es que es lo que comentábamos antes, que al final no resulta tan sumamente especial como podría ser otros juegos de la saga. Sí, es una cosa que siempre ha pasado, no sé por qué, supongo el grado de detalle de los robots o algo así no acaba, a mí no me acaba, la verdad. El siguiente paso creo que es histórico, porque aparece una serie histórica como es Evangelion y es Super Roboto Taisen F. La primera aparición de los Evangelions, que evidentemente sienta cátedra dentro del universo de Super Robot Taisen, porque pocas series van a ver en la historia de los del manga, del anime y de los mechas, evidentemente, como Evangelion. Sí, siempre hay un cambio de rumbo, ¿no?, en las series de robots, y siempre la marca alguna serie en concreto. Ya fuera Mazinger en tiempo, después vendría Gundam, Evangelion. Y ahora pues a lo mejor tengan Topa o Code Geass o series así, ¿no?, que intentan marcar otro rumbo diferente a lo que estas series marcaron en su tiempo. Correcto. Luego vendría un bis con este Robot Taisen, ¿no? Un bis en el sentido de que sale un nuevo F y pues evidentemente pues continúa la historia y nos encontramos pues con algo hasta cierto punto también distinto y también sumamente interesante. Y además puedo decir que tengo este juego firmado por Hironobu Kageyama. Ah, mira. Y dices, bueno, ¿por qué bueno, por Kageyama? Sí. Pues no sé. Le di algo para firmar y me firmó el Super Robot Taisen de Saturn. Muy bien. Es maravilloso, Edu, llegar ya casi a este punto en el que nos toca hablar de lo que vendría a ser Super Robot Taisen Alpha. Nos hemos dejado algunos juegos. Hay una reedición en Game Boy, si no me equivoco, también a mediados de los 90, llamada Super Robot Taisen G, que además podíamos usarlo en Super Nintendo con el Super Game Boy y liar una bacala bastante gorda, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es una de las sagas que casi ha salido en un montón de plataformas y un montón de juegos. Sí, en cada una de ellas, ¿eh? Porque la verdad es que cada generación te encuentras 4 o 5. Sí, sí, tranquilamente. Y para consolas diferentes. Es que yo creo que excepto Master y Game Gear han salido prácticamente todas. Sí, sí, sí. O sea, excepto algunas, evidentemente. Mega Drive, por ejemplo, no ha tenido ninguna. Game Gear tampoco. Poco, PlayStation, Sega Saturn, sí. Dreamcast también. Nintendo 64 tuvo su edición. Se nos ha olvidado comentar una cosa de las ediciones de PlayStation, que también es un momento histórico dentro de la propia saga, que poner es las se, voces. Se incluyen las voces. Impresionante. Es que yo ya ha llegado un momento, Edu, no sé si a vosotros os pasa, que no se juega un Super Robot Tyson si no tiene voces, tío. O sea, soy incapaz. Yo he podido aguantar el tema de las voces. La verdad es que sí que es como un bajón. Claro, evidentemente una Game Boy Advance, por ejemplo, no puede reproducir tantas voces como puede ser un Robot Tyson Alpha. Uh-huh. Que cada personaje puede tener un porrón de ataques y cada ataque con su voz, incluso con tres voces diferentes cuando dice ese ataque. Sí. Claro, evidentemente Game Boy Advance no podía hacer eso. Uh-huh. Pero es que Game Boy Advance tiene muchos juegos de la saga Robot Tyson que son impresionantes, incluidos los Original Generations. Sí, de hecho son de los mejores casi, los Original Generations de Game Boy Advance. Pero por ejemplo en Nintendo DS, pues ¿qué quieres que te diga? Es una lástima que no tenga voces. Efectivamente. Y en PSP sí que tiene, que ya era la flipada máxima. Claro. ¿Sabes? Era flipar. ¿Sabes? Es decir, estoy jugando un Super Robot Tyson en una portátil que es su concepción original con voces. ¿Sabes? Uh-huh. Lástima que el primero que jugué fue el MX, que es bastante no me gustó. Uh-huh. No me gustó excesivamente. Es que es eso. Llega un momento que si quitas los robots originales de Banpresto, ya te sabe raro el juego. Es que quizás nos hemos encariñado muchísimo con todo el tema del RS Team, todo el Sidebuster y compañía. Y claro, después que solo te añadan uno. Sí. Que es el prota. Y de hecho hay un problema gordo en este juego, y es que os parecerá una tontería, pero en vez de usar los openings de las series, usa los endings. ¿Vale? Cuando sale el Mazinger Z, no sale el tema de Mazinger clásico, sino que sale el ending de Mazinger Z. Os parecerá una gilipollez, pero es que para mí es una cortada de rollo, porque dices, pero es que no mola tanto, es que no va a molar tanto. Y cuando te digo Mazinger, te digo Getter, te digo Grid Mazinger, te digo todos. No mola, tío, no mola, Kitty. No sé si es que estoy loco. No, a mí me parece maravilloso el ending de Mazinger Z. Sí, pero no para Pero no entra. Claro, es que no sé, muy difícil. Además, los que hayáis visto las series de Robo que se citan en Robot Tyson, hay una cosa muy curiosa dentro de la propia serie, y es que cuando se lo pueden permitir, porque evidentemente no puedes meter las 20 series que salgan y meter la historia de cada una de ellas, pero en los momentos importantes en los que se requiera, la historia de la propia serie continúa dentro del universo Super Robot Tyson, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que si por ejemplo en Robot Tyson Alpha, que ahora empezaremos a hablar de él, sucediera el tercer impacto de Evangelion, va a pasar, ¿vale? Pero quizás no pase, porque si pasara la liamos parda, ¿no? Pero lo salvan de alguna manera y la historia de Evangelion continúa a partir de ahí con todos los demás robots. Es una flipada, que flipas, pero mola mil. Sí, está Asuka luchando contra los Evas de serie, que se la van a cepillar, y aparece el Mazinger Z, o mejor aún, el Mazinkaiser, y se revienta a los Evas de serie, yo solo puedo levantarme y aplaudir. No sé, yo veo al Mazinkaiser cargándose a Los Ángeles y... Perfecto. ¿Qué más da? O sea, vete a la mierda, Asuka, ¿sabes? Tengo aquí a Koji Kabuto y lo va a destrozar. Sí, pero luego aparece la Asuka, te hace el ataque. Sí, después del campo AT. Es lo que iba a decir, que ojo con la Asuka, que te hace el ataque este del campo AT, ¿no? Uh-huh. Que no consumía energía ni nada, que te lo lanzaba directamente. Uh-huh. Sí, era de lo mejor, era de lo mejor del juego, ¿eh? Bueno, claro, es que también es evidente que como en todo buen Robot Tyson, pues tenemos la representación de todos los robots posibles y todos los ataques que más o menos pueda llegar a hacer en la serie, incluso alguno que otro inventado. Como por ejemplo, siempre me acordaré de un Robot Tyson, no me acuerdo, creo que era en el aquí lo vi por primera vez, puede ser que Evangelion con una espada. Eleva uno. Uh-huh. Dices, ¿por qué lleva una espada? Pero da igual. Pero da mola, igual, mola. Mola, ¿sabes? Un ángel con una espada. Dices, yo, ¡Dios! A ver, pero vosotros planteaos si es tan sumamente importante la saga Super Robot Tyson en Japón, pero tan sumamente importante que se permiten el lujo de inventarse robots como el Shin Getter o el Mazinkaiser, ¿vale? O sea, la aparición... hacerlo lo suficientemente famoso como para que tenga su propio anime después. Evidentemente con la ayuda de Dynamic, barra Ken Ishikawa, barra Gonagai, evidentemente. Pero tú imagínate la importancia de la serie que le das el lujo de debutar a esos robots dentro de la saga Super Robot Tyson, ¿vale? No lo has visto en anime, los has visto allí, ¿vale? Y la primera vez que aparece el Mazinkaiser, que vendría a ser el Mazinger más dopado casi, aunque aquí podríamos discutirlo, ¿no? El Mazinkaiser lo vemos por primera vez en Super Robot Tyson F, si no me equivoco. O sea, me estás diciendo, Tony, Edu y compañía, que se han creado series desde personajes que se han creado para este juego. Tanto como series, no. Quiero decir que robots que no existían han nacido en Super Robot Tyson y posteriormente se han hecho las series específicas de esas robots. Uh-huh. Por ejemplo, Shingeter o Mazinkaiser, que tienen sus ovas. Y si no hubiera sido probablemente por Super Robot Tyson, nunca habría existido Mazinkaiser. Y eso es una cosa muy loca, si te la paras a pensar. Sí. Es muy fuerte, ¿eh? Sí. Después, muy fuerte. Después, evidentemente, ya los robots originales de Van Presto sí que tendrían un anime propio. Sí, pero ha tardado eso. Ha tardado mucho. Sí, pues, Sidebuster hay anime, ¿verdad? Hubo un anime, pero era muy raro. No tenía nada que ver con la propia serie, o sea, con el Super Robot Tyson. De hecho, el piloto no era ni el Masaki, era un... no sé quién era. Pero tuvo... Sidebuster tuvo serie. Tuvo serie. Al final, mediados de los 90. Después sí que, evidentemente, cuando salió lo que sería la serie de Original Generation, uh-huh. Sí que salía Sidebuster como personaje principal de esa serie. Saldría ahí a ayudar en algunos momentos concretos, sí, y precisos. Los protagonistas son, si no me equivoco, Excel y el otro piloto de la Original Generation, y de vez en cuando aparece también el Sidebuster. Sí, tal. SRX y compañía. Wow. Pero aquí hay un poquito un rollete de licencias, ¿no? Lo que me está dando a entender esto, claro, vengo a referir. ¿Qué estás? Las productoras pagan para que salga el personaje en el juego y tenga éxito, o es el mismo juego el que paga para que las productoras para que salga su robot. Es una buena pregunta, pero yo aquí me estoy mojando. No, nos mojamos todos aquí. Sí, vamos a mojarnos. Venga. Yo me da a mí que a las empresas hasta cierto punto le puede llegar a interesar que aparezcan sus robots dentro de Super Robot Tyson. De verdad, ¿eh? Hombre, sí, yo creo que también, ¿no? Pues les estás haciendo publicidad. A ver, evidentemente Van Presto tendrá que pagar para tener Evangelion ahí, y seguro que no les costó barato, ¿eh? Segurísimo que no. Pero hasta cierto punto yo creo que estar en Super Robot Tyson es casi como entrar en la historia del robot. Claro, ¿sabes? Yo soy un dibujante de mechas, por ejemplo, ¿no? Y me... Sí. Ya te veo. Tengo cara de... Minikabuto. Exacto, Minikabuto. Y yo tengo una serie, ¿no? Y me llaman de Van Presto para que mis mechas salgan en un juego. Joder, tío, por supuesto que digo, es que... ¿Qué tiene de malo? O sea, todo, solo puedes ganar, ¿sabes? Sí. Pero claro, Luis, aquí el problema está en lo siguiente. Si realmente no costara dinero, ¿por qué Macross no sale hasta Super Robot Tyson Alpha, siendo una serie tan sumamente popular? Por eso te digo que yo estoy seguro que aquí costó dinero traer a Macross, ¿vale? Costó muchísimo probablemente, y cuando salió Macross en Alpha, pues todos flipamos, ¿no? Con que estuviera Macross ahí. Costó tanto dinero que luego las Valkyrias son las mejores del juego. Fíjate si costó dinero. Ya ves, mira lo que estamos escuchando, ¿eh? Giant Robo, qué maravilla. Tony. Sí. Hola. Sí. Con toda la banda sonora que ha estado sonando. Y te esperas a Giant Robo. Y te esperas a que suene esta mierda para... Sí, tío, qué tonto soy, tío. Bueno, pues entonces me cojo el turno, pero yo pregunto, ¿hay alguien quería Giant Robo? Yo no, ¿eh? Ahora que pegaba unas hostias que se te iba la olla, ¿eh? Pero quizá allí en Japón les gustaba. Yo que sé. Attack, además, Robo. Este robot gemía, ¿verdad? Exacto, hacía Attack Robo. Un poco tonto. Bueno, pues ahora sí que va a tocar hablar de Super Robot Tyson Alpha, porque con la tontería estamos aquí mucho lirili y poco lerele, ¿sabes? Vamos a ver Super Robot Tyson Alpha, amigo Luis, por favor. We'll be right back. te dejan elegir robot y te quedas con el Grungus, básicamente. Básicamente, sí, es que, a ver, super robot. Sí, tío. Eso quería decir yo, que este tema, dices, ¿de qué serie es? ¿Qué robot es, eh? Pues es el tema de tu robot, el este tuyo. Eres tú, este es eres tú. Serie, eres el prota. Exacto. Con el Grungus, es que es una maravilla de robot, eh. Digamos que al principio del juego de este super robot Tyson Alpha, hemos dicho que es un RPG táctico a lo largo del programa, o nos hemos emocionado demasiado. Nos hemos emocionado. Muy bien. Es un RPG táctico toda la saga Super Robot Tyson. Bien. Valdría la pena haberlo dicho al principio del programa, pedimos disculpas, pero nos hemos emocionado bastante. Y básicamente tenemos lo que sería el tablero de cuadraditos y tal, y nosotros vamos moviendo por turnos, ¿vale? Tenemos un movimiento, podemos atacar dependiendo de las distancias de los cuadraditos a los que estemos, es decir, las distancias de metros que estemos. Nuestro robot se mueve más o menos dependiendo del rango de movimiento que tengamos, y básicamente es que cualquier persona que haya jugado a un RPG táctico japonés sabrá perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Es todos esos elementos que podemos hacer en cualquier casi otro juego. Sí, Fire Emblems o tal, son básicamente, se basan en lo mismo. Sí, sí, los Famicom Wars, Advance Wars, etc. Advance Wars y tal, son iguales. Tenemos los cuadrados, podemos mover la distancia según el robot que tengamos, o según la transformación. O si vuela, o si no vuela. Efectivamente. E incluso algún ítem para que puedan andar más rápido. Uh-huh. Y según la distancia, pues ya nos marcarán si podemos dispararle o hacer algún ataque o no. Exacto. Hay varios ataques de cuerpo a cuerpo, ataques de mapa, uh-huh, también nos servirán alguna vez, etcétera. Además, los robots tienen poderes. O sea, los pilotos, mejor dicho, que aquí entraría lo importante de ser un piloto de un robot o de otro, tienen poderes antes del ataque, ¿vale? O sea, durante el turno podemos ejecutar distintas funciones de espíritu que se llaman, que nos ayudarán, por ejemplo, a esquivar, a subir nuestro porcentaje de acierto y de esquiva, nuestro porcentaje a la hora de esquivar el ataque, sí, recuperarnos la vida, subir nuestra psique, bueno, una locura, ¿sabes? Y además todo Robot Tyson se caracteriza por estadística pura, quiero decir, Koji Kabuto probablemente sea un piloto que sea muy capaz y muy eficaz a la hora de atacar, a la hora de golpear con Mazinger Z o con Mazinger Kaiser, pero probablemente sea de los pilotos que peor esquiva junto al robot, evidentemente, que también tiene mucho que ver. En cambio, lo que vendría a ser, por ejemplo, yo que sé, Hiro de Gundam Wing, probablemente su robot vaya a esquivar mucho más y vaya a atacar mucho menos que Mazinger Z, pero en cambio tendrá mucha menos vida, sí, y Mazinger será un auténtico tanque. Y también cosas ya directamente de la propia estrategia del juego, ¿no? Es decir, no ataques a Mazinger a gente que está volando. Claro. Porque va a tener menos posibilidad de dar que si con una Valkyria, por ejemplo. Claro. También hay que contar muchas cosas. Claro, las Valkyrias de macros, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. 1900 de vida, que viene a ser la mayor basura del juego, ¿vale? En cuanto a vida. Pero es una nave, es una unidad que es capaz de esquivar casi cualquier cosa que se le aparezca, casi cualquier cosa. Y le vas a atacar a la Valkyria y probablemente tengas una posibilidad de un 20% de darle. Y eso se traduce casi siempre en fallo, en error. Nunca te va a dar, o casi nunca. Ahora, como te des, está muerto. Pero tú encima tienes un ataque y una potencia que ya querrían muchísimos otros robots, unidades sobre todo que son naves. Con lo que cual quiere decir que esquivan muchísimo, son muy rápidas, se pueden mover muchísimo, su rango de movimiento es muchísimo mayor. Sí. Muchísimo mayor, quédate con la broma. Es mayor que otras unidades y evidentemente acaba siendo un robot sumamente interesante. Y el alcance, también tiene mucho alcance y puedes atacar desde muy lejos. Sí, sí, sí. Todo el alcance es muchísimo mayor. Joder, otra vez iba a decir muchísimo mayor. Que estoy hoy que parece que no he sacado la ESO, ¿eh? Muchísimo más mayor. Total, que lo que quiero decir es eso, que las Valkyrias a veces interesa, ya no las Valkyrias, sino todos los robots, te interesa saber cuál es la estrategia a seguir en esa pantalla. De hecho, el entorno también importa. No es lo mismo luchar en el mar que luchar en tierra, que luchar en aire o luchar en el espacio. Por ejemplo, en el mar, siempre que vayamos a movernos, nos moveremos muy lentamente. Y a lo mejor el mismo robot en tierra se mueve más, mucho más. A no ser que seas el Getter. Efectivamente. Que entonces tienes el Getter Robo que puedes convertir en los tres robots. El Getter 1, Getter 2 o Getter 3. El Getter 3 es de agua y el tío va por el agua que se las pela. Hasta que Musashi muere y la lías parda. También decir que cada vez que acabas la misión, evidentemente nos dan puntos de experiencia, el cual podemos gastar en ir aumentando a los robots según lo que queramos. Es decir, podemos aumentar los ataques o las estadísticas propias del robot, ponerle más vida, que ataque más, que sea más rápido, que los ataques quiten menos barra de magia, etcétera. Sí. Y todo eso gastando dinero. Gastando dinero. Yo quisiera destacar también, aparte de que los robots también están un poco las bases, bueno, las naves, sí. con sus tenientes, sus capitanes, diciéndote las órdenes. Uh-huh. No sé, son maravillosos. Sí, yo siempre he soñado que saliera Harlock alguna vez. Guau, ¿te imaginas, tío? Pero... Lo que pasa es que la Arcadia no es una nave excesivamente grande, comparado ya, pero, con no sé, la Macros, aunque solo fuera para atacar. Ya, te imaginas, tío. O aunque solo fuera para meterle el T-Link este, ¿no? El T-Link. Aunque solo fuera para algo, pero molaría a mí. Sí, tío, a mí me encantaría, tener algo de Matsumoto por aquí. Sería increíble. Pero eso que estábamos comentando, lo de Christian es muy interesante por eso, porque son las naves principales, por ejemplo, de Gundam, las naves principales de Macross. O sea, es que tenemos la puta Macross, tío. Es que es una ida de olla. Mira, perdón. Ya está, no cantes, por favor. Total, que es, o sea, los Evangelions, por ejemplo, dentro de la característica... No hemos explicado tampoco lo de los Super Robots y los Real Robots, ¿no? Creo que también bueno, Super Robots serían básicamente Mazinger y compañía, robots grandes, con superpoderes, con ataques especiales... Y flipa, con luces, fuego, sangre... Puños fuera, fuego de pecho, ataques, rayos... Ataques de fuerza bruta, etcétera, ¿vale? Y los Real Robots son robots más normales, es decir, con antropomórficamente hablando serían con articulaciones y tal, y que sus ataques básicamente pues son a base de armas, de escopetas, pistolas, espadas, guadañas y cosas que no requieren el tirar rayos, tirar cosas. Sí, fuerza, fuego y destrucción. Efectivamente. No. Y suelen ser más rápidos, sí, pero suelen tener menos vida, en exacto, este caso en el juego. No, que me río porque me gustaba mezclar robot con guadañas, ¿sabes? Sí, que sí, puede sí, fallar sí, ahí. Es mi Gundam favorito, eso Gundam, que es una mierda. Sí, es una basura. Es una basura de robot. En el juego, pero mola mucho el diseño. Es tiene una guadaña basura de robot. Es impresionante. Sí, sí, es que Gundam sabe lo que queremos. Sabe lo que queremos. Gundam, Sunrise sabe qué queremos. Robots con guadañas, con unas alas gigantes ahí, un ángel ahí tirando con un bazooka, dices, madre Dios, yo lo quiero. Robots con bigote. También. Que hacen artes marciales. Es que ¿qué más quieres? Gundam es Dios. Sí, sí. Y luego tienes el Evangelion, lo que estábamos hablando mm-hmm. antes, ¿no? Cualquier fan de Evangelion sabe qué es el campo AT, evidentemente, porque si no sabes qué es el campo AT, amigo, no has visto Evangelion. El campo AT es la cosa más dopada probablemente de este Super Robot Tyson hasta cierto punto, porque casi nadie es capaz de pasar el campo AT, porque es que es así. O sea, en Evangelion te lo venden así, que el campo AT es infranqueable. Vale. Si no lo bloqueas con otro campo AT, y aquí esa moto sigue exactamente punto por punto respetado. No, normalmente Robot Tyson respeta mucho las series originales, como ya hemos dicho antes, incluso meter trozos de la propia serie para presentar al robot. Uh-huh. Y cada robot normalmente siempre tendrá alguna habilidad que se ha visto en la serie. Por el caso del EVA 1, por ejemplo, si nos lo llegan a destruir, sí, a lo largo de los niveles, se volverá loco y se transformará en un berserker. Sí. Eso sí, no podremos controlar el robot y nos la liará a parda. Sí. O sea, puede atacar al rival como si nos tiene a nosotros al lado, nos va a atacar a nosotros. Sí, sí. Pero ahora me acuerdo el vídeo aquel que me enseñasteis, ahora jugando, el momento que se penetran los dos Evas. Ah, sí, ¿no? y capítulo 9 o 10, ¿no? Sí, 8 o 9, creo que sí, es. Sí. Que hacen el mismo baile de la serie. Y digo, ¡hola, qué guapo! Con la misma canción. Yo soy newbie en esto, ¿no? Sí, soy novato en el tema de baile. Ese momento en el que Asuka y Shinji tienen que compenetrarse para hacer un ataque contra, no me acuerdo si era el cuarto o quinto ángel. Sí, bueno, era el ángel que se divide. Uh-huh. Entonces tienen que atacar sincronizadamente para eliminar los dos a la vez. Pues esto pasa en Super Robot Tyson. Y de hecho está toda la animación, sí, no exactamente igual, pero casi toda la más cortada, pero más incluso los segundos de que segundos tienen que pasar la canción en sí y algunos momentos esto, épicos es auténtico respeto por las series que salen. Es que es así, Van Presto tiene mucho respeto por todo lo que sale, es realmente y excelente. Y muchas series que no conocemos que seguramente vemos algún movimiento de estos y quedaríamos flipados. Uh-huh. Hostia, esto es exactamente igual que lo que pasa en el capítulo tal. Uh-huh. Evidente, evidente. Y lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, que si tiene que salir, por ejemplo, End of Evangelion dentro de Super Robot Tyson, no tienen ningún tipo de problema de sacarlo. No tienen ningún tipo de problema y saldrá, pero segurísimo. Efectivamente. De hecho, aquí sale y flipamos. Flipamos. Digo, ¿cómo se lo van a montar aquí para que salgan ahora los robots originales para liar la parda? Y sale. Sí, sí, sí. Y flipamos. Ya te digo, el que haya visto en Of Evangelion, pues imaginaos los Evas de serie luchando contra Asuka y cuando parece que no hay solución aparecen toda la tropa de robots y te la lían para acabar con todos los Evas de serie. Mm. Es increíble. O incluso en ciertos momentos, como nada más empezar el juego, ¿no? Las primeras pantallas que tendremos que llevar a Koji Kabuto al agua para que salga Mazinger. Mm-hmm. Vale. Es muy interesante. Sí, que vas con el planeador, ¿no? El planeador intentando ahí que... Y tienes que llegar hasta el agua, así hasta el lado. Efectivamente, si nos matan el planeador, se va la misión a... Que podías atacar con el planeador, ¿verdad? Sí, esquivaba mucho, pero es que... Corre al edificio a que te... Va con toda la pesta vino, tío, el coño. Corre con el planeador al edificio para ponerte el Mazinger, que estoy yo solo. Sí. ¿Sabes? ¡Paida on! ¡Qué grande! Sí. Es que es eso, es muchísima mandanga todo este tema de lo que se llega a respetar ese título. De hecho, las primeras misiones son muy así, ¿no? Ahora salen los Getter, júntalos y transfórmalos. Ahora tal, ha hecho Denji también. Uh-huh. Es para flipar. Si hablamos, por ejemplo, de las 66 pantallas, porque el juego es más largo que un demonio, pero larguísimo. Es larguísimo. Estamos hablando de horas y horas. Más y horas. Largo que un demonio. Sí. Es larguísimo. Se estira. Es terrible. No, es que es larguísimo. Es que, de hecho, yo diría más. El juego es larguísimo. Las pantallas suelen ser larguísimas, porque tú tienes un ejército de robots que lo de Super Robot Wars se llega hasta quedar corto. Es Hyper Robot Wars, ¿vale? O sea, es que son ejércitos realmente locos y enfermos de robots. Pero es que tus enemigos te doblan, te triplican y se lía unas mandangas que flipas, ¿no? Sí. Pero es que lo peor, y no es que sea lo peor ni mucho menos, son las conversaciones que tienen antes de la misión y después de la misión. Chicos, ayer estuve jugando... Y durante. Sí. Y bueno, y durante también se quedan a gusto, pero antes y después es para flipar. Ayer estuve jugando, por ejemplo, a Super Robot Tyson Alpha Gaiden y vi una conversación, porque está en inglés, lo han traducido unos usuarios americanos, vi una conversación de 20 minutos de reloj. Y yo estaba ahí anonadado, viendo como el Koji hablaba con los personajes de Gundam sin ningún tipo de problemas. Hola. Y hablando el de Getter con gente que dices, ¿quién eres tú? ¿Sabes? Un robot de un tipo que se llama Kit, que no conocía, que es un coche que se transforma en un robot y te vuelves loco. Es que es maravilloso. A ver. Un piloto que se llama Kit, un coche que se transforma... Joder, el coche fantástico. No, bueno, da igual, déjalo. Sigue hablando. Me he quedado. Eso, y también hay algunas misiones, evidentemente, no todas son destruir todos los enemigos, uh-huh. sino que habrá alguna de vete al final de la pantalla para escapar o protege a tal robot durante 20 segundos, uh-huh. o sea, durante 20 turnos, que aparecerán algún robot más para ayudar o cosas así. Voltes B, perdón. Que a veces, claro, si juegas en japonés, es un problema. Si juegas en japonés, Edu, yo creo, amigo Luis, amigo Edu y amigo yo, nos podemos felicitar por el éxito que es pasarse Super Robot Tyson Alpha sin entender nada. Yo aún no me lo creo, Yo tampoco. Yo aún no me lo creo. Porque hay misiones que dices, es que es surrealista lo que hay que hacer, y no lo sabíamos, no claro. consultábamos GameFAQs, y supimos que había que escapar por la banda derecha del escenario sin que nos lo marcasen antes. Y ahora yo suelto una pregunta, ¿y cómo lo sabíamos? No lo sé. Porque tú sabes las horas que gastamos pensando, vale, es una de esas misiones mierda, una de esas misiones en las que no sabes qué hay que hacer. Imagínate cosas. ¿Qué has hecho a lo largo de este juego? Defender cosas. Has acabado con enemigos. Aquí es imposible porque hay mucha gente. Has escapado. Has llevado un robot a cierto punto. Y al final lo que yo hacía... Llevar un robot a una esquina por si acaso. Llevaba a todos los robots de esquina a esquina del escenario a ver a qué esquina había que llevarlo. Solo los llevaba a puntos concretos que parecían extraños. Lo llevabas al punto concreto que parecía extraño y se escuchaba... Y desaparecía. Y decías, ah, hijo puta, ya me lo he pasado. Ahí. O sea, acabaste esos juegos en japonés en rollo prueba-error, ¿no? Prueba o sea, error, esto es... Madre mía. Sí, había un momento, digo, quedan pocos robots, ¿aquí pasa algo? Porque no entiendo nada. Y a lo mejor, digo, pues voy a probar con alguna nave que vaya muy rápido andando, uh-huh. que pueda dar muchos pasos, y la enviaba para un lado. Digo, o más vale, fácil, no, metías vaya, todos los robots en la macro, ¿vale? También. Metías todos los robots en la macro, y solo controlabas la macro, o sea, ahí con 800 robots dentro, que dices, ¿cómo lo está llevando? No lo sé. 800 robots dentro y de esquina a esquina del escenario escapando las hordas de robots locos que te están persiguiendo. Qué bueno. ¿Sabes? Muy enfermo todo. O sea, tenías que repetir muchas veces las pantallas, muchas veces, porque no entendías lo que estabas... Por ejemplo, una que había que proteger, me parece que hay una del Mazinger que tienes que proteger el centro este fotónico, ¿no? El laboratorio. Y tú empiezas la pantalla y estás ahí, te vas ahí, ves los robots y vas ahí a pegarles, ¿no? Venid aquí, hijos de puta, ¿no? Y ves que se van y dices, ¿dónde van? Sí. ¿Sabes? Y no te hacen caso. Y claro, pues se cargan el centro este y venga, repetir la misión. Sí, sí, sí. Es mucho y el doctor de. Doctor Yumi sí, ahí viéndolas venir, ¿sabes? Sí. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo creo, Afrodita, ¡ah! ¡Soy un genio! ¿Estás para pensar que el doctor Yumi de Mazinger Z lo único que hace es atribuirse el mérito de algo que no ha construido? Sí. Pero es para pensar. Cierto. Que es el peor doctor de toda la historia de los robots de Gonagai. Y es el que único que sale casi. Porque luego Yuzo Kabuto y compañía salen muy, muy poco. Yuzo Kabuto, ¿no? Vaya. Ah, Mazing Kaiser. ¿Cómo amo Mazing Kaiser? También hay que comentar que si te matan un robot, si destrozan un robot en el transcurso del juego, después lo puedes recuperar a base de pagar dinero. Exacto. Y si lo paga. Y si te. Si, se rompen un montón y pagas un montón, te quedas sin subir porcentaje de habilidades y tal. O sea, que hay ¿lo que recuperabas con todo lo que te, o sea, con lo que habías subido de nivel y tal? ¿O os acordáis? Normalmente de eso? El dinero dependía, ¿vale?, de lo que te hubieran reventado o no a lo largo del juego, ¿vale? O sea, si te petaban un montón de robots, lo que hacías al final eras deber dinero en esa pantalla. Y si conseguías pasar la pantalla con menos bajas, conseguías un bonus de dinero bastante interesante en el que podías invertir en subir el robot. Uh-huh. Pero si al final acababas recibiendo esos robots, pues evidentemente se iba fastidiando todo el tema. Uh-huh. La verdad es que normalmente aquí hay que ir con mucho cuidado. E intentar que los robots sufran el menor daño posible. Uh-huh. Sí que es verdad que no es tan jodido como en otros juegos como Fire Emblem, uh-huh, en el cual si te matan un personaje, adiós personaje, sí, y sí, olvídate sí de su historia y todo lo que tenga de por medio. Sí, sí, sí, sí. Aquí sí lo podemos recuperar, pero claro, con un handicap bastante jodido, que es el tema de no poder subir a nuestro personaje. Uh-huh. Uh-huh. Chicos, y en el Alpha, en el Super Robot Tyson Alpha, en concreto, ¿la historia es la misma para todos? O sea, o cada robot tiene una historia, ¿cómo funciona esto? Depende, Sergio, depende de lo popular que sea la serie en ese momento. Por ejemplo, ¿sí? Evangelion va a tener una trama muy principal dentro de Super Robot Tyson Alpha. Y por decirte una, pues Gundam, la primera de Gundam, a lo mejor no tiene tanta trama dentro de este Super Robot Tyson, a pesar de que tenga su momento dentro de los primeros compases del título. ¿Sabes? Dependiendo de lo que interese o no interese en ese momento dentro de los propios robots que salgan dentro del juego, se salen más dentro de la historia o salen menos. Oh, y eso es muy interesante. Qué bueno, tío. O sea, uh-huh, ya te digo, aquí en Alpha, por ejemplo, se hace mucho hincapié en Dien of Evangelion, se hace mucho hincapié en Gunbuster también, que es debutante en este Super Robot Tyson Alpha, si no uh-huh me equivoco. Me parece que al principio del juego ponen bien, en letras bien grandes, Gainax. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, como supuesto diciendo, a este juego hemos pagado para que salga. No, Gunbuster ya salía en FF, perdonad. No, pero... Pero sí, de letras hecho, grandes, ¿eh? La primera pantalla, si no me equivoco, una de las primeras empieza con Gunbuster, ¿verdad? La primera empieza con Gunbuster. El prólogo antes de empezar por el episodio 1 es Gunbuster. Es un ataque a las unidades de Gunbuster, de todos los enemigos. Sí, de, sí, sí, sí. De todos los como masillas. Sí, sí, sí, sí. Ahí lo tienes todo y es que es locura. De hecho, estoy viendo que Tekkaman incluso ha tenido su momento de gloria dentro de Super Robot Tyson, ¿eh? No lo sabía yo eso. Sí, sí, sí. Oh, Tekkaman, según la GameFAQs, sale en Super Robot Tyson W, parece, Tekkaman. Sí, sí, qué curioso, tío. No tenía ni idea que Tekkaman hubiera salido. Muy curioso. Muy curioso. En el pero, W, sí. Es que, como también es decir, es que hay un montón de Robot Tyson para un montón de plataformas. Y muchos robots a veces pues solo podemos disfrutar de ellos en alguna plataforma que evidentemente uh-huh pues no hemos podido llegar a jugar, como puede ser WonderSwan o alguna otra que también ha tenido su robot Tyson. Totalmente de acuerdo, Edu. De hecho, comentábamos antes que no sabíamos si la gente de Masaki, Cybusters, lo que vendría a ser el universo de Masou Kishin, salía en anteriores Super Robot Tyson AliEx, y confirmamos desde ya que sí, desde el 2 ya sale Cybuster y compañía en este universo alternativo dentro del propio Robot Tyson. Vale. Que lo sepamos. Brutal, brutal. ¿Cuál es el momento que más os gusta de este título, chicos? ¿Te atreves, Edu? Uf, es que hay muchísimos. Desde la primera aparición de los SRX, desde cuando te consigues el Ryuku Go, es que hay muchos. Uh-huh. Hay muchos. Cuando apareces ahí, Buster por primera vez, luchar en Den of Evangelion. Sí, o sea, sí, sí. Es que hay muchísimos momentos. Si tú te atreves, Luis, con uno. Bueno, es que yo tengo tres, como el Edu, y no sé con cuál quedarme. Cuando uh-huh aparece el Ryuku Go, también, que te quedas, es un momento de la historia que dices, ¿pero esto qué es, no? Que es cuando revientan el Brungust, que es tu robot. Eso es muy épico, ¿eh? Y te dan uno que flipas, que es de tigre y dragón, ¿no? Sí, que sí, son sí la fusión de tigre y dragón. Sí, sí. Que además los puedes separar, y uno es un tigre y uno es un dragón. Sí, es guapísimo. ¿Qué quieren, también, ¿no? Me quedo con Cybuster, porque yo conocía el tema de Cybuster. es mi juego favorito. Uh-huh. Y estaba esperando como un loco que apareciera, que además como aparecemos un montón. Uh-huh. Y también me quedo con la parte de Evangelion, porque también era la época de Evangelion, todos estábamos muy hipeados y teníamos ganas de verlo ya. Y cuando ves ahí, sale lo que tú has dicho, ¿no? Sale Eleva 2, Eleva 1. Es guapísimo. El ataque del Eleva 2 que lanza. Sí, lo hemos dicho antes, el Edu y yo, que lanza el campo AT. Que encima no gasta energía, ¿verdad? No, ese no, ataque. Claro, porque es el campo AT, lo lanza y no. Eso lo puede lo tienes energía. Automático, claro, ahí. Claro, es tu campo, ¿sabes? Es que no hay más. Y quitaba mucha vida, muchísima, ¿verdad? Muchísima. Es muy guapo. Porque es además esto lo hace en la serie, Asuka, ¿verdad? Al final, sí, se puede llegar a intuir. Que hace algo así, ¿no? En Enof Evangelion. Que lo tira ahí, me acuerdo que. Hay un momento que está atacada por un montón de aviones y hace fu. Y lo lanza. Mola eso, ¿no? Los pequeños. Guiños de lo que tú has dicho antes, el respeto que tiene Van Presto por las series, que si te das cuenta, estos pequeños guiños los cogen y los utilizan para poder hacer ataques dentro del juego, ¿sabes? Eso está muy bien. Es muy, muy brutal eso, ¿eh? Muy, muy brutal. Yo si me tuviera que quedar, es que me tengo que quedar con tantos momentos, tío. Es que es eso, muchísimos. Es que hay muchos, tío. ¿Sabes? Yo me quedo, por ejemplo, con la fusión del R1, el R2 y el R3. También, la primera también. Fusión, ¿vale? Cuando vemos ya por fin el SRE que es fusionado, lo que vendría a ser el robot por excelencia, yo creo, de Van Presto, ¿vale? O sea, el Super Robot Spirit, tío. Es que es para flipar, ¿sabes? Qué maravilloso es ese maldito robot, ¿eh? De verdad. Vendría a ser que durante todo el juego conoces a Aya, Rai y Ryusei, ¿vale? Que son los pilotos del R1, el R2 y el R3. Y sabes, porque realmente no lo entiendes, porque está en japonés. Pero durante el juego tú ves que se están intentando fusionar el uno con el otro para formar algo, ¿vale? Y cuando por fin, a lo largo de los docenas de niveles del juego, por fin ves que se juntan y sale un vídeo donde se forma el SRX y forman una sociedad perfecta dentro de ese robot. Es que flipas, ¿sabes? Porque además sabes que Ryusei y Rai se llevan fatal, son enemigos íntimos y es que flipas, de verdad, porque ya se han juntado y empieza lo que vendría a ser la batalla real, ¿no? Con el SRX. ¿Y cuándo se va el R-Gan? La traición del R-Gan. La traición del R-Gan, ¿qué? Vale, porque estás el R1, el R2 y el R3 y luego está el R-Gan, que vendría a ser el arma hasta cierto punto del SRX, ¿vale? Un robot que parece un Gundam hasta cierto punto, como todos los R's, ¿vale? Real. Será un aire, Real Robots. Y ese R-Gan se puede convertir en el arma del SRX, ¿vale? Pues resulta que el R-Gan te traiciona a mitad del juego, ¿sabes? Si se va al bando contrario y te pilla un robot que ya se te va la olla, ¿sabes? Muy, muy loco. Sí, es buenísima esa parte. No me acuerdo cómo se llamaba el malo del R-Gan. Ingram. Muy loco, muy loco. Brutal, brutal. Pero luego me quedaría con el tema del Ryukugo, es que es para flipar, ¿sabes? Ryukugo, tío. Es que además es un momento. Es un momento que es mágico. Es que la palabra es magia, tío. Porque tú no sabes en japonés qué están diciendo, qué está pasando exactamente. Pero tu robot explota, ¿vale? Tu Grungus te explota. Y el MK de tu compañera o compañero, porque en Super Robot Tyson Alpha te obligan a coger tu robot y tu personaje, al que llamé Tony, y tu robot enemigo barra amigo y némesis. En este caso, me cogí a mi señora Susana y le llamé Su, ¿vale? Y aparecen los dos robots y explotan, tío. Que piensas que han muerto los dos, ¿vale? Tu robot y lo que vendría a ser tu amiga, que ahora es enemiga. Y de golpe se fusionan ambos pilotos con un dragón y un tigre que estaban comandados, parecía ser, por el Doctor Infierno, que le habían llevado descubriendo unas excavaciones en China. Y aparecen ese dragón y ese tigre, se fusionan y forman el Ryukugo, ¿vale? Un robot que va a sustituir a tu Grungus, va a sustituir su MK y va a ser tu robot principal. Y Susana se une al bando de los buenos, tío. ¿Sabes? Es que es mágico, tío, porque tienes un robot que es épico, que se puede transformar en tigre, se puede transformar en dragón, se pueden separar, se pueden hacer tantísimas cosas y es tan sumamente espectacular y tiene un temazo tan épico que es que se te va la olla, tío. Se te va la olla. Yo creo, de verdad, que es el robot del juego. Para mí es el robot del juego. Y luego yo creo que se nos olvida comentar el momento Mazin Kaiser, ¿eh? La aparición de Mazin Kaiser es... Perdón, amigo Luis, por favor, suba. Este es el tema. We'll be right back. que es para flipar. Es suena, que... suena a opening, suena sí. tanto a opening. Van a hacer una serie de esto. Suena, suena deberían, tanto a deberían, opening. Deberían. Es maravilloso, Dios. Es maravilloso. Y os decía eso, momento Mazinger Kaiser. Yo creo que cuando vemos al Mazinger Kaiser por primera vez, flipamos todos, ¿vale? Porque sí, además sí. no teníamos ni puñetera idea de que iba no, a claro, salir un robot así. Te encuentras con ese nuevo Mazinger tan elevado al máximo, ¿no? Sí, sí. Mucho más grande, mucho más poderoso, tú con Sasha Punch. No sé. Sí, sí, o sea, mucho más potente que el Grip Mazinger, tío. O sea, pilotado además por Koji Kabuto. Es que... Claro, es sorprendente. Es brutal, ¿sabes? Y de golpe, claro, tú no sabes en qué momento ha aparecido el Mazinger Kaiser. De golpe estás en el mapa, ves el sprite del Mazinger Z y dices, un momento, ese no es el Mazinger Z. Le haces un ataque y piensas, joder, me han cambiado todas las habilidades. ¿Qué ha pasado aquí? Y entonces aparece el Mazinger Kaiser y no quieres otra cosa ya. No quieres otra cosa ya. El Mazinger Kaiser es Dios, básicamente. Es una locura, de verdad. Una locura. Un diseñaco de robot. Y valdría la pena incluso, amigos vintagers, que le pegáis un vistazo a ver si lo encontráis en YouTube o algo para que veáis algo de Mazinger Kaiser, porque es que es puro amor, de verdad. Y además con este temazo, qué locura. Es un juego de verdad que ya veis que amamos, que respetamos muchísimo y que quizás pues deberíamos hasta cierto punto quizás haberlo estudiado mucho más, pero es que es sumamente difícil, como decíamos antes, estudiar lo que vendría a ser todo un universo compuesto de docenas de universos. Es que es una locura, y más para unos pobres españoles como nosotros, que no hemos tenido acceso a casi nada. No hemos podido ver nada, o sea, Getter no, aquí poco hemos podido ver de Getter. Lo máximo que he visto han sido las pelis, tío. Sí, las pelis aquí salieron, si no me equivoco, dos pelis. Dos películas. Tres. Grit Mazinger contra Getter, Grit Mazinger contra Regetter Robot G y Grit Mazinger, Grendizer y Getter Robot G contra el gigante marino, el increíble monstruo marino, que la vi ayer, por cierto. Qué peliculón, tío. ¿Sabes? En el momento en el que el Dr. Yumi dice, deberíamos hacer un ejército de super robots, yo casi me meo encima. Es que fue una cosa. Y entonces están desfilando lo que vendría a ser todos estos robots locos de Dynamic. Y se lo queda mirando desde la oficina el Dr. Yumi y compañía, el Dr. Saotome también de Getter Robot, y dicen, es el orgullo de Japón, ¿sabes? Se ha unido el orgullo de Japón, este ejército es el orgullo de Japón. Y yo estaba ahí épico al extremo, ¿eh? Pero sí, qué locura. Pues eso, hemos visto tres pelis de Getter, lo más que hemos mamado es Mazinger, porque sí que la hemos visto Mazinger Z entera, hemos visto la nueva sin Mazinger. Nos hemos quedado sin ver Mazinger Kaiser, cosa extraña. Siempre se pregunta por qué no han traído Mazinger Kaiser. Siempre dicen que lo mismo, que no dejan salir la serie de Japón. Qué raro, ¿eh? Porque son 8 capítulos y está muy bien esa serie. Efectivamente. Gundam no hemos podido ver nada. Absolutamente nada. Es que no... Series de robots, Evangelion es la única que hemos podido ver en todas sus reediciones, etcétera, evidentemente por el éxito. Y ya está. Scaflown por otro lado, pero poco más. Y para el Labor. Y para el Labor. Sí, que, bueno, poco pinta aquí para el Labor, pero... Sí, bueno, para el Labor sobre todo sale en lo que vendría a ser los primeros Robot Tyson, pero a partir de ahí casi que se olvida para el Labor, es una auténtica lástima. Hombre, si me viene un robot que con un cañón en el pecho puede matar universo, bueno, puede matar universo, puede joder de todo, no vas a meter ahí un pobre robot. Ah, que le metan una guadaña. También, ya está. Todo lo soluciona con guadaña. Sí, sí, sí. Y luego tenemos, por ejemplo, ejemplos como Scaflown, que es una lástima que solo saliera en un Super Robot Tyson, salió en el Compact 3. De Wonderswan. Quizá, claro, Scaflown iba por otros redoteros la serie. Hay momentos que el robot no, ya es que ni pinta nada en algunos momentos de la serie. No, a ver, hay muchas series que se le da mucha más importancia a veces al piloto, sí, que al propio robot, ¿no? Pero en Scaflown incluso es más. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Hay momentos que el robot ni sale. Y Gao Gaillard, tío. Gao Gaillard, chaval. ¿Cómo triunfa Gao Gaillard, Esa serie tenemos que verla. Pero aquí no salía en Alpha, ¿no? No, en Alpha no. Salía en el Alpha 2 y en el Alpha 3, si no me equivoco, de PlayStation 2. Sí, es lo que íbamos diciendo, ¿no? Cada vez más robots, más sagas de macros, más sagas de Gundam. Cada año que iban saliendo nuevas series y veían el momento, las metían ahí. Es que eso es obvio. Yo os quiero... Yo soy muy ignorante al tema este de robots y tal, pero yo me acuerdo que veía una serie en Antena 3 hace años que era Iron Man 28. Oh. Eso también salió, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso ha salido en muchos Robot Tyson. Sí, ¿no? Además es un robot muy mítico, pero que muy mítico, ¿eh? Sí, es lo que os iba a decir. Sale también aquí, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. En este, en el Alpha, ¿no? En el Alpha, ¿no? En el Alpha, ¿no? Que es más antiguo, ¿no? De hecho, Kotetsu Jin... Perdóname, Tony, ¿eh? Sí. Acabo de tirar el patatón, ¿eh? Ya, ya. Pero es guay, es guay. ¿Sabes? Sí. Me mola en esto. El Tetsu Jin 28, sí, es que juraría además que es el primer mecha de la historia. Sí. ¿Vale? Creo que sí. Sí, el Tetsujin 28 es el primer mecha de la historia. Lo que pasa es que en el último Robot Tyson que ha salido sale. En Z2 ¿sí? sale. Ajá. No sé si es porque hace poco hicieron un remake o algo así. Me encantaba. De hecho, lo que vi al Sergio es un remake de los 80, de los 80 si no me equivoco. Sí, y sí, es sí. muy guapo, además. Pues sí, ese robot sale. Ha salido en Robot Tyson actuales. O sea que. Uh-huh. Sí, es que suelen salir todos. Uh-huh. Es que todo lo que pueda. O sea, Draimos. Es que hay muchísimos. Con Valderube. Con Valderube. Maldita sea. Con Valderube, Voltes. Voltes 5, madre mía. Voltes 5. Sigo. Es que lo mejor es entender este juego, de verdad. Porque es que ahora estoy flipando. Tony, tranquilo, no te pongas nervioso. Tranquilo, hombre. ¿Sabes cuando estás en los primeros niveles de Con Valderube en Super Robot Tyson Alpha Gaiden? Y lo primero que te dice. Es montar la V, esa rara. Sí. Lo que primero que te dicen es que debéis vencer. Porque la V que lleváis en el pecho significa victoria. Yo es que casi. Buah, es que puede haber algo más mítico. Más ¿este tío? Es el de los yoyos? Sí. Amo ese robot. No hace falta decir nada más. Amo con Valderum. Cho Denji Robot, tío. Y luego el Voltex, que es lo mismo, pero con un trompo. ¿Sabes? Sí. Más potente y con los pilotos más adultos. ¿Con un trompo? Sí. Tira un trompo. Uno va con yoyos, otro con trompo, ¿sabes? Que, bueno, si uno va con una guadaña, todo cabe ya. Sí, sí, no sí, pasa sí. nada. Bueno, molaría que el super ya sacara un diablo ahí, venga. Es la diferencia, ¿lo ves? Ves un mundo con su guadaña y después ves al Cho Denji con sus yoyos ahí, pam, pam. Sí, sí, es ¿vale? maravilloso. Chicos, me temo que debemos dejar este momento loco de Super Robot Tyson y tenemos que ir apagando ya la maquinaria para marcharnos. Yo quiero acabar poniendo el tema este que me estaba guardando. ¿Eh? ¿Cuál es? Quería que sonara así a random, pero no ha sonado. De momento está sonando el DSRX. Exactamente, ¿eh? pero lo tengo ahí y digo, a ver si suena, y como no va a sonar, vale, lo voy a poner. Porque venga. Yo lo valgo, ¿vale? Vale. Atentos. ¡Qué sorpresa! Claro, Sagaster. Pues si os parece bien, últimas conclusiones de Super Robot Tyson sonando esta maravilla. Un juegazo, ya no solo por el hecho de tener los robots, que siempre evidentemente es lo que nos ha hecho jugar, ¿no? Es sí. lo que los hizo jugar, el hecho de poder jugar con Evangelions, con Gundams, con Mazingers, etcétera, sino ya por el hecho del juego en sí. Uh-huh. El juego en sí es muy bueno, sí. en todos los aspectos. Musicalmente es muy bueno, los gráficos están muy bien, jugablemente es espléndido, es que es un RPG táctico en todo su esplendor, quiero sí, decir, sí. sus acciones, sus potencias, sus compras de habilidades, etcétera. Uh-huh. O sea, para mí que incluso es que hay que probarlo, probar algún tipo de RPG táctico y es disfrutar, uh-huh. es que es disfrutar. Estoy de acuerdo. No hay más, es que aunque nos gusten muy poco los robots y tal, el juego en sí es muy bueno. Uh-huh. Totalmente. Luis. Pues a ver, ¿qué puedo decir de este juego que no haya dicho el Edu ya? Es un juegazo, sí que es verdad, si te gustan los juegos de estrategia, adelante. Además, si eres un fanático de los mechas, este es tu juego. Y si no lo eres y te quieres iniciar, también es tu juego. Totalmente. Y yo lo único que puedo decir es que es puro amor esta franquicia, es puro amor. La amo con toda mi alma y flipo con cada nuevo juego que sale. Creo que no tiene techo, de verdad. Cada vez que sale un juego nuevo en una nueva generación pensamos que se ha tocado el techo de la franquicia y siempre nos sorprenden con algo nuevo y cada vez más espectacular. Solo hay que ver los de PS3, es que son los de son PS3 son para flipar. Los Original Generation son impresionantes. Es que son para flipar. Y espérate lo que nos queda con PS Vita. Sí, sí. Porque sí, sí. ya ha anunciado uno. O sea. ¡Rápido! ¡Uf! Y ya os digo, amigos, amigas, de verdad, es que vale la pena que le echéis un vistazo para descubrir lo que es un universo maravilloso. Un universo maravilloso, ya no solo asentado por grandes series de la historia del manga y el anime, sino además por lo que vendría a ser grandes series de hechas por la propia Van Presto, de verdad. Vale la pena solo ya por esos temazos, de verdad. Así que, amigos, amigas, nos vamos despidiendo. Que no se me olvide decir Nepu Shipu Seibasuta, ¿vale? Porque si no, vamos a quedar aquí que hemos sido muy de listos con el juego. Sí, Infinity Shilinda. Infinity Shilinda. ¡Oh, hasha! Salió hasta bueno, Shinji. Michael Jackson, Moonwalker, maravillosidad de Mega Drive, maravillosidad de Master System, pura bazofia en ordenadores y microordenadores de la época. ¿Y el arcade qué? El arcade, bien. Maravilloso, ¿no? Bien. A mí no me apasiona, amigo Cristian. No, a mí tampoco, pero... A mí no, no sé. Es que no me mola ese rollo, tío. Con tres Michael Jackson ahí, bailando. Sí, uno rojo, uno azul y uno blanco. Y venga, alegría. Sí, sí, venga. Michael Jackson, Moonwalker, ya os digo, homenaje tras el fallecimiento de este icono de la era pop. Este icono del rey del pop, este icono de la música en general y esas cosas increíbles que suponen. El mero nombramiento, ¿no?, de Michael Jackson. Puro amor. Vamos con lo siguiente. Baja el volumen, amigo Luis, baja el volumen. Porque creo que ahora es el momento ese de anunciar el juego que va a venir a final de temporada, ¿no? ¡Oh! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Super Robot Tyson. Castlevania Symphony of the Night, Super Mario 64 o Metal Gear Solid, Tactical Espionage Action. Vosotros, amigos vintagers y amigas vintagers, habéis elegido qué será lo que vendrá en la última semana del Club Vintage de esta segunda temporada. Y ese plazo de votación pues ha acabado casi con más de 300 votos, o llegando a los 300 votos, si no me equivoco, ¿eh? Casi todos ellos el primer día. Sí, sí, fue una reacción, un efecto en cadena increíble. Sí, sí, todo el mundo votando. Oye, mira, tenemos la propuesta. La gente suscribiéndose para saber que ganaba, ¿eh? Una cosa... Sí, sí, impresionante, ¿eh? Cabe decir también que a mitad del equipo nos han uneado un poco, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Pregunto, amigo Luis, ¿tú qué votaste? ¿Votaste, mejor dicho? Castlevania. Amigo Sergio... Metal Gear. ¿Cristian? Castlevania Symphony of the Night, yo también, y amigo... Sí, Castlevania. Vale, o sea, que en el Club Vintage nos vamos a engañar. El 90%. O sea, en el Club Vintage, amigos, queríamos hacer... El 80% del Club Vintage quería Symphony of the Night, porque sí, porque nos gusta el Symphony of the Night, porque amamos esa maravilla. Y nos ha uneado de mala manera, ¿eh? Yo ya me lo podía imaginar, podía pasar, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa, amigo? Iba a pasar. Pero... Hay una esperanza, claro, pero iba a pasar. Yo sabía que se iba a la Champions, porque son tres equipos en este caso y no hay más, ¿no? Pero iba a perder Symphony of the Night, seguro. Pero yo creo que vale la pena que no rayemos más la cabeza al personal y veamos cómo suena el juego con el que vamos a despedir la temporada. Así que, amigo Luis, música maestro, ¿qué nos va a sorprender con esta temporada final del Club Vintage, este último programa de la temporada del Club Vintage? Metal Gear Solid, Hideo Kojima. Konami, PlayStation 1. Habéis elegido, y no solo habéis elegido, sino que además habéis elegido de manera soberbia, porque estamos hablando probablemente de uno de los más grandes videojuegos que se han hecho en la historia de este medio, de esta cultura, de este arte, y es ni más ni menos que Metal Gear Solid. Vamos a tener un programa muy especial, ya os adelantamos que no va a durar 7 horas, ni mucho menos, pero va a durar tranquilamente... sus 3 o 4. Ya veremos, no quiero hablar tampoco. No quiero adelantar acontecimientos, pero va a ser una sesión loca de Metal Gear. Yo solo espero que no os vayáis un poco por las ramas. ¿Por y qué? Empecéis a hablar del 2, del 3, del 4, no, del 8, no, no, del 15, del no, 24. No te preocupes, solo hablaremos, el primero. Hablaremos del primero y quizás abarquemos también los dos de MSX anteriores. Y abarcaremos también la versión V-Remission. V-Remission, pues si os apetece, sí, claro que sí. Si vamos a tener maravilloso. Tiempo de sobra. El modo vamos ninja, a tener tiempo ¿no? de sobra. Ahí con el modo Grey esto Fox. Está muy bien, oh. Esto está muy bien. Pero en todo caso, Metal Gear Solid, amigo Luis, qué ganas, ¿eh? Qué ganas. La verdad es que yo quería Castlevania, pero ya, ahora que estoy, pero ahora que estoy escuchando la banda sonora, me han entrado muchas ganas. Sí, sí, a muerte, Tengo muchas ganas, Son chaqueteros. Sí, sí, bueno, vendemos aquí. Aquí nadie pierde, amigos. No, o sea, claro, todos ganamos. Todos ganamos, porque es imposible. Se demuestra. Llega a salir la del Symphony y también se pierde cualquiera, ¿eh? O sea, si es que a ver, esto ha sido un pequeño juego que hemos hecho con los oyentes, que se demuestra que los oyentes tienen un gusto excelente, lógicamente. Por favor, son los oyentes del Club Vintage. Por favor. Por favor. Y bueno, aquí es eso, nadie pierde, ni los oyentes que eligieron otro juego aparte del metal, porque tarde o temprano se harán los tres, o sea, simplemente elegir cuándo y cuánto antes, ¿no? Vale, pues ya está. Totalmente. Pues si os parece bien, nos despedimos con este temazo y nos vamos a esperar ese Moonwalker la semana que viene. Así que, amigo Eduardo Polonio, un placer como siempre, nos vemos en una semanita. Efectivamente, y que disfrutéis de este gran programa de Robot Tyson, que, hostia, que nos, mira, es como una especie de dedicatoria a nosotros mismos. Sí, a este yo me lo paso muy bien, que, joder. Para pasárnoslo bien, para disfrutar un poco, sí. Y la verdad es que es un juego que se lo merecía. Sí, Sergio. No, eso, que daros las gracias, que no conocía esto, daros las gracias y con todo el respeto llamaros cabrones, ¿eh? Porque ahora me voy a tener que dedicar a recopilar información de todo esto que me habéis contado, que es súper impresionante. No te preocupes, Sergito, que el año que viene hacemos un juego de Power Rangers y me hincho aquí a hablar de Sentai y Tokensu y ya verás tú las risas que nos vamos a pegar. Kitian Sevilla, nos vemos. Yo solo digo que invitáis en Japonium, que no aparece en la tabla periódica, pero... ¡Viva el Japón! Viva la aliación Z y la super aliación Toma Z. Ya. No hay nada mejor que eso. Luis, nos vemos en pues, el Geofront. Pues sí, yo solo decir que después de lo que has dicho, de que el Super Robot Wars, algunos americanos lo han traducido al inglés, me va a faltar tiempo cuando llegue a casa. Ya ves. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que se despide recordándoles que por favor disfruten los juegos de ahora, disfruten los juegos del pasado y sigan disfrutando del Club Vintage tanto como con los juegos que jugamos y disfrutamos en estas sinceras líneas de amor. Por este ocio que es el nuestro, este ocio que son los videojuegos, este arte, este, como quieran llamarlo, da igual, videojuegos. Nos vemos en una semanita, amigos. Hasta entonces, muchas gracias. Nos vemos por aquí, por el Club Vintage. Adiós.